micrófono. Hoy día 22 de diciembre es el cultural de Día Fabiola y Fabián. Un saludo grande a todos los que estén celebrando algo especial, cumpleaños, o un aniversario, o un nacimiento. Aquí estamos de nuevo en la radio comunitaria, en la radio de nuestros pobladores y de todos los que nos escuchan. El día no está muy bonito, bueno, pues se anunció que día había lluvia, pero bueno, va a ser una lluvia así bien leve porque estaba soleado, hace calor igual. Así que vecinos, acá estamos de nuevo un día más, que queda muy poco para la Navidad, el sábado es la víspera y el domingo es el día. Vecinos, hoy día la gente anda muy en el centro, mucha gente, yo no vivo así. Pero bueno, a última hora, o sea, no tanto a última hora, sino que el problema es que la gente no le paga los días que corresponde. Entonces, tiene que andar comprando sus cositas, sus regalos para los niños. Y bueno, para hacer la cena, pero bueno, así la cosa, todos los años pasa lo mismo a última hora. Pero no porque la gente quiera, sino que el problema es el dinero. Así que vecinos, vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. 10 de la mañana, 12 minutos. Espacios FM 107.3. We'll be right back. Oh. 10 de la mañana, 24 minutos. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. También acá a la junta del vecino número 5. Entonces él dice: quiero pedir lo siguiente. Fue afectado, dice, por el último incendio del campamento de Mitros de Rojas en Manuel. No, dice, el 16 de abril del año curso. Y desde entonces dice: necesito la, que él lo ayude. Porque él perdió su casa, perdió todo, pero a él le dieron una casita en Chicago, pero no tiene dónde ponerla. La municipalidad le dice, ya la está aprobada toda, no tiene sitio, no tiene sitio. Y él necesita que alguien le preste un sitio mientras él logra acomodarse bien. Pero la persona que le preste el sitio tiene que ser dueño. porque si no, no le sirve. Entonces, tiene su casita que le regaló la municipalidad, que le entregó, pero no tiene dónde ponerlo. Y él vino la mañana, estaba esperando ahí. Y es una persona humilde, pero si no tiene que tener su humildad, si no tiene una persona muy confiable. Yo creo que mucha gente me dice que lo conoce mucha gente, por el campo de cuerpo que lo hace por Carrasco. Entonces él necesita decirnos un sitio donde poner su casita, donde volver a empezar, porque creo que sale. Yo creo que también me está en el plazo. Entonces, se nota que yo no puedo avalar a nada. Pero él es una persona que le da confianza. Me da la impresión que es una persona de bien derecha, bien recta, de que puede hablar. Pero yo sé que a veces decirlo no es fácil. No es fácil para uno entregar que sea un pedacito de sitio, porque siempre tiene que a lo mejor para hacer el bien no se puede. Pero hay que hacer los compromisos. Pero él está. Tampoco hay que llegar y pasarlo. Entonces, vecino, si usted tiene la posibilidad, o conoce a alguien que tenga un sitio, o es dueño de un sitio que a lo mejor todavía tiene una población y quiera venir a tu sitio o casa, como un sitio, ¿sabes? No son muchos, pero tienen. Así que, vecino, por favor, ayúdenme a este vecino, a Alejandro. Incluso se le quemaron sus herramientas, pero ya la municipalidad lo ayudó con sus herramientas para poder que empiece ya a trabajar, a tirar para arriba. Pero necesita un sitio destino para él poder necesitar porque va a empezar un sitio que le entregó a esta entrega de la municipalidad y que está robada. Hasta nada más que un vecino calitativo diga, ya, hagamos algo notarial, porque yo necesito rematarme, que sigo en fin, y ponga su casita. Así que yo voy a seguir repitiendo esto, porque me pareció muy confiable, yo desgraciadamente no lo sé. Pero todo confiable, si el vecino tiene que conocerlo. Sí, y yo creo que tiene que conocerlo también. Le quiero comunicar también que sea que responsable va a tener un llamado telefónico de representante de artistas nuevos que están potenciando. Y ahí va el caso de Jorge López, son de paz. Bien bueno. Yo estuve escuchando, ya no sé si se escuchaba. Pero era una banda bien buena, bien buena. Y el rock contemporáneo. Claro, sí, no, claro. Así que decimos, vamos a la pausa y no hay nada, vamos a hacer. Ya. Yo creo que vamos a ir a la pausa. Es una reflexión ahí de cómo llegar a un desarrollo. Escuchas Espacios FM en el 107.3. Este sábado, desde las 22 horas, Espacios en Discoteca. La mejor música para bailar y escuchar. Espacios Discoteca. Una fiesta en tu casa. Espacio Discoteca. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Es la tierra el gran testigo, la que cuenta la historia, es la mar la que te habla, si falla la memoria. Thank you. estamos aquí, estamos contigo. Espacio FM, el 107.3. Otro tipo de rock contemporáneo, pop. Sí, no. ¿Qué pasa cuando el amor se va? Eso atrae varias cosas. Primero, ¿por qué se fue? Y uno empieza como a cuestionarse, empieza como a mostrar estas molestias o desagrados. Y cuando se va desgastando, y la otra persona murió, todo el sacrificio que uno hace, mostrando, mira, esto no me gusta, y la otra parte le da lo mismo, ahí eso se va desgastando. Potenciando, se supone que van creciendo juntos y van haciendo el núcleo del amor entre los dos. Cuando uno se ve más agotado que el otro, que uno trabaja más que el otro, ahí se empieza a desequilibrar. Y ahí se va desgastando eso que uno hace de sacrificarse, de hacer cosas por el otro. Y al final, uno, ese cansancio, es tan así que ya se acabó el amor. Pero no es tan así. Uno se desgasta, pero el amor siempre queda. Porque eso está aquí dentro de uno, dentro del alma, dentro de nuestro corazón. Entonces, siempre vamos a querer a esa persona. Porque fue parte de nosotros, fue parte de la vida. Sin embargo, llega un límite. Todo tiene un límite. Entonces, cuando llega ese límite, se supera ese límite de que uno puede hacer cosas por el otro, pero no es reconfortado, no es retroalimentado, ahí viene el desgaste. En este caso, cuando tocan a nuestra nuestro cerebro, cuando me toca el yo no soy así, ¿por qué tengo que hacer cosas si yo no soy así? Ya cuando empezamos a cambiar nuestros valores de lo que yo soy realmente versus lo que yo hago, ahí hay que hacer un alto. Porque nunca debemos cambiar nuestro ser por el otro, sin embargo potenciarse. Porque cuando yo decido tener una pareja o convivir con una pareja o vivir con la pareja, yo decido eso. Entonces ya cedí una parte de mí para que esa persona comparta conmigo. Pero esa decisión es mutua. Se tiene que conversar. Vamos a hacer esto. Estos van a ser nuestros compromisos. ¿Eso lo sería antes? ¿Vamos a hacer una pareja? Antes. Sí, eso se hace antes. O durante el proceso. Pero no cuando ya se decidió. Porque, pero tú nunca me lo dijiste. Y ahí vienen los tirabuzones. Pero si tú nunca me dijiste eso, nunca me lo dijiste en un principio. Y ahí vienen los problemas. Porque ahora este cambio, ya no me quieres, y empiezan las otras circunstancias, se empieza a desgastar de otra forma que no debía haber sido. Pero si había sido de un principio de claridad, la cosa es distinta. Porque es mutuo. Claro, porque debe ser mutuo el compromiso. ¿Y a cuáles son? ¿Qué vamos a hacer? Ya, decidamos estas cosas, ya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser nuestros compromisos? En común. Cada uno su independencia. No dejar de hacer las cosas que no me gustan porque estoy en una relación de pareja. Entonces también hay muchas personas que cometen ese error de dejar de hacer las cosas que le gustan. Y uno nunca tiene que dejar de hacer las cosas que le gustan, las cosas que lo apasionan. Porque eso es como es como la llamita que uno enciende todos los días para poder levantarte en la mañana y hacer. Entonces, uno tiene que ir, todo el tiempo, uno tiene que ir compensando las cosas. ¿Qué hago por mí? ¿Qué hago por el otro? ¿Qué hago por mí primero? ¿Qué hago por el otro? ¿Soy feliz? ¿Hago más cosas que me gustan? Vamos. ¿Quieres caminar conmigo? ¿Me acompañas? Vamos. Te acompaño conmigo. Y ahí ya se empieza a abrir. Empieza la conexión. Así debiera ser. Sin embargo, uno ve, nos nombra ahora otro tipo de amor. Totalmente diferente. Entonces yo digo, chuta, lo que me espera andar un té es mejor. Y si igual comienzo a con mi hijo, para que me haya conocido. Y ahora que los problemas no tienen hijos, no tienen compromiso. Y es lo que ven en el fondo, lo que uno le va a dejar también, las semillitas para que ellos sigan su camino. Entonces, en el fondo, el desgaste también en ese contexto que tú me lo preguntas, también es un poquito responsabilidad más que como formador. Entonces, nosotros tenemos que ir a decir, mira esto, mira aquí. Y abriendo las puertitas y él decide qué puertita sigue. Claro. ¿Cuál es la puerta que se le abre y la puerta que no se le abre y con quién sigue y con quién no sigue? El amor nunca se acaba. Siempre se muere. Entonces se gasta en la relación, en los compromisos que no fueron adquiridos, pero el amor está. O sea, el amor no se puede olvidar. Sí se puede olvidar, pero está aquí. A veces uno lo recuerda con aromas, con canciones, más así, bueno, trato. Y si no, el otro, pues trato. Queda en el pasado y ahí se queda en un baúl cerrado con todos los candados. Porque nadie lo abra, ni siquiera nosotros. Pero el amor siempre está. Y eso hay que irlo, cuando son relaciones o son experiencias un poco duras, difíciles, hay que ir cambiándose. Esas dificultades y las potenciando y las cambiando, sino que y recordar solo lo bueno. Porque en toda relación hay que ser bueno. Si estuvimos en una relación, por algo, por algo fuera. Entonces, potenciar eso y recordar esas cosas, las cosas bonitas que se lograron en esa relación. Entonces, cuando lo recordemos, que vamos a recordar lo bueno, no lo malo. No lo malo. Entonces, y cambiar ese chip de cuando son relaciones difíciles, ir recordando lo bonito que fue en un principio y ahí dejando. Entonces, cuando uno se acuerda por situaciones de que la primera vez mal, que llega a cantar, la que va a venir otra vez con X. Recordar las cosas con nada, pero bueno, no quiero recordar. Ya, pero recordar las cosas bonitas porque ese también nos lleva al recuerdo por algo. Y si quiere algo que no queremos recordar, sin embargo, ya lo recordamos. Solo se es claro. Hay una expresión de. Entonces, cambiarlo con el contexto de lo bonito que fue esa persona, lo bonito que hubo en un principio, lo bonito que fue, porque todo es un poco bonito. Si verdad, decidimos tener pareja. Thank you.

Prácticamente trabajando. Por eso hay que hacer las cosas que uno le gusta siempre, no dejarlas para el final de nuestra vida, y para todos los días hacer las cosas que a uno le gusta. Por ejemplo, ustedes que demuestren esto en la música, el entregar estos mensajes. Ir alimentándose, nutriéndose de cosas y seguir el camino. Claro. Irse nutriendo de cosas, y ustedes que lo dicen en sus videos, en su música. Y nosotros vamos cambiando también con nuestra experiencia, nuestras cosas que nos pasan cotidianamente en el día a día. Uno va cambiando también con ciertas posturas, ciertos pensamientos. Hay que potenciar, aprender chileno siempre. ¿No han venido acá? ¿A Concepción? ¿La Carla Cura del Rock? ¿Tienen que venir? Pero de vacaciones, claro. caso de que nuestra, como te dijera yo, que nuestras vacaciones sean muy largas, ¿me entiendes tú? A lo mejor nos vamos al extranjero, nos vamos tan ricos. Pero que hay otro programa igual, ¿no? ¿No está? Sí, hay programas de rock también, fíjate. Aspecto no se puede acá los de Conce, los pinches, como que potenciamos a cualquier persona, nos gusta tu música y aquí como que nosotros mismos potenciamos, en este caso tu banda, a todo tu grupo. Sigues escuchando el otro. Porque se va armando como una historia en el disco, ¿o no? Que se unan por el don que tienen de entregar, no por, claro, no por un bien de lucro, digamos. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer el pelo con sí, ven para acá, pero sí, siguen entregando. Tiempo, excelente, pero claro. ¿Cuál nos quiere dejar para que estudiemos ahí? ¿Cuál nos quiere recomendar? Thank you. Thank you. que toda esta música de Rolio buscan la rata, buscan la sinfonía de sí, nada de rock que no te diga, no sé, o sea, hoy en día para nosotros es extraño porque nosotros venimos otra época, vivimos la época de las canciones que eran de los cantantes, no de rock. Entonces la generación del día es música de rock, pero hay una canción de rock. Los prisioneros no eran así como rock, porque quizás los prisioneros, ¿qué tipo de música eran ellos? Era rock, era otro tipo de rock, no era rock que se lleva ahora. Pero no el rock, sino cuando tenían que dar un mensaje. Pero no el rock que ahora, porque el rock es como el top de eso que el de los otros, claro, que no es el no es el rock, no es el rock. Claro, porque ahora es como un rock top, es que se está recordando, y que ya no existía, ¿no? Por ejemplo, los prisioneros eran muy bien, no se dan los cargos. No, como que estaba en los títulos argentinos, no recuerdo en este momento, también eran muy viejos, el cuadro que tenemos. Y son letras que se dejan su mensaje, un mensaje también, el mensaje siempre existía. Sí, pero con la diferencia, como, como digo yo, es totalmente diferente con la rosa, o sea, es como lo mío ahora que el TikTok. Eso, que todo el TikTok no hayan escuchado. Y el TikTok es una música de los jóvenes de ahora, de la generación de ahora, que te van diciendo las cosas, y que mi mamá aquí, esto, que lo otro, o sea, ellos van expresando las cosas que están viviendo. ¿Qué es el TikTok? Pero es como forma, es una red social, es una red social que son videos, vamos, son videos, y ellos van como compartiendo videos cortos del día a día, pero yo tampoco no vi, a veces sale de mi consejo, que siempre como que tengo que llevar atrás de lo que puedo, pero bueno, es otra red social que tengo. Es otra red social. Todo va a cambiar. Sí, vale. Hay que escuchar. Es el cine. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay que como mencionaba Tomás, están en grupos, están unidos por la pasión que tienen, por el don de la música. Entonces, eso igual se agradece, porque igual ellos están entregando un mensaje, de algo que ellos piensan en que todos, no es un... Bueno, todos queremos trabajar por algo a cambio, sin embargo, el que los une a ellos es el don por la música, el don que nos da a todos. Entonces, igual eso, porque va a ser un grupo que va, se va a quedar con el pasado del tiempo, porque los une en donde tiene. No van a, hagamos este disco porque vamos a sacar tantos millones de pesos. El poco de ellos, como mencionaba, no es que se quedan, se quedan todo otro, que pues la parte es me ha pasado la talla de que me gusta una canción en inglés, después la voy a traducir, no, y a mejor gusta. Claro, la música es muy clara, pero te lleva el contexto del sonido. Sin embargo, lo que entrega es otra cosa consistente con lo que yo me imaginé. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo digo, igual a país, digo, mi hijo, ¿sabes qué? No creo que sea un ya no te va a agradar. Son todas cosas que vienen de afuera, son cosas que van copiando, que no tienen ni idea y se ponen a ver y a analizar, son cosas que nacen. Pero siempre el chileno anda copiando el resto, siempre anda viendo, ah, mira, bueno, como le digo, lo bueno o lo malo. A veces lo malo es que bueno. Thank you. siempre tiene una muy buena impresión, la impresión de que eres con el que le conoce mucha gente. ¿Cuál es su problema? Él perdió todas sus herramientas, lo cual la municipalidad lo ayudó y le demostró, por eso digo yo, porque hace todo así, digamos, sin nada que salga de su boca y que no concuerda. Entonces, él dijo que tenía noticia. Mediano también me dice una prima que tiene una casita en Mediano, que es una persona que no tiene un buen producto en la sala. El carro me dice que para aprobar, pero para retirarla, yo tengo que tener un sitio donde ponerlo. Y la persona que me ayude en eso tiene que ser buen sitio. Si no, no me va a dar nada. Entonces, claro, tal como comentaba ya Andrea, de que a lo mejor es una suerte que me sitio. Thank you. vecino, que vino a apartamento, que tiene que inscribirse, tiene que tener su documento, la inscripción, no hay carteles que se han puesto para que se den inscribir, porque si no, no va a poder votar. Es importante y es muy importante decirlo. Inscripción de candidato a director de la Junta de Vecinos número 5, Pedro Torrioso de Arco. Fecha de inscripción del 19 de diciembre. El empezó a mi primo de la candidata. Dice: requisito para continuar ser mayor de 18 años, estar inscrito o inscrita en el libro de los textos de la Junta de Vecinos por un año de antigüedad, traer certificado de procedentes y fotocopia de cédula de identidad por antes. El 3 de enero del 2023 se va a hacer el sorteo de los candidatos. Cuando ya tengamos todos los candidatos inscritos, el día vamos a hacer el sorteo y cómo va a ir en cada posición. Y también tiene que hacer mandarse los votos para que el 15 está en plenas elecciones. Así que eso decimos a los que participen. Es importante que participen. Ustedes también ayuden a elegir a las personas que ustedes quieren. Gracias. bastante dedicación a eso. Para un niño, a lo mejor para un adulto, no es tanto, es una sesión de pero eso se recuerda toda la vida. Thank you. Cuídense, porque hace mucho calor. Sí, ahora a las 1 de la semana, si no se derriten los bombones, como se parece. Pensaba de que habían, cuando uno se quemaba con agua caliente, era lo grado 2, una cosa. Pero sí, hay muy, cuando uno se quema, cuando está realmente, hay como 3, 4 y las cosas que se forman, y no tienes como agua caliente y es totalmente peligroso. Y en mi cuerpo exacto.